A ver, ya está. Bueno, pues nada, hemos tenido aquí unos problemillas técnicos, como siempre. Llevamos dos semanas sin aparecer por Sin Chiliquirratia y se nos olvida los botones, los fades, arriba, abajo. Y, pero bueno, Carlos, ¿sí? ¿Seguimos hablando? ¿Sí? ¿Está grabando ya el programa? Sí, perfecto. Pues yo creo que ya estamos casi, casi preparados. Hola. Hombre, Gaisca, ¿dónde estabas? Yo quiero saludar. Sí, sí, vamos. Estabas haciendo unas explicaciones sobre una mesa de sonido, pero que creo que han sido infructuosas. ¿Una mesa de sonido infructuosa? Sí, sí, sí. Bueno, ya te explicaré otro día. A mí me dices. Sí, bueno, sí. Uy, me dejas con la mosca ahí. Una... Sí, hemos estado aquí tomando un pincho, ya sabes, uh-huh. Y con... Pues estaba intentando aclarar algunas cosas a la chica de Hipotedisc, ¿no? Ahí está, no sé si lo estoy diciendo bien. Bueno, no sé. Hipotedisc, la chica de Hipotedisc es la chica que nos... Es un programa que aquí en Sin Chiliquirratia se emite de 6 a 7. Uh-huh. Y bueno, como... Y además también pincha vinilos, como lo hacemos nosotros, más o menos. Sí, eso igual. Es. Sí, sí, sí. Y su cajita, ¿verdad? Su cajita de discos, y... Me parece que es un muy buen programa. Supongo que la gente con buen gusto, seguro que es que escucha a Leire, creo que se llama Leire. ¿Dónde y nada, está Leire? ¿Se ha ido Leire? Pues no lo sé, estaba abajo, pero yo he subido para arriba corriendo porque teníamos que empezar. Vale, corriendo. Bueno, corriendo en la medida de lo posible. Venga, pues venga, no nos vamos a enrollar más, ya hemos puesto todas las cosas a punto y arrancamos. Bueno, pues nada, bienvenidos a una nueva sesión de Cales Cales Soul aquí en Sin Chiliquirratia, los que nos escucháis ahora mismo en la 100.0 de la FM, analógicamente hablando, digitalmente, vía streaming, pues pincháis Sin Chiliquirratia en Google, no sé, en cualquier cadena, o sea, cualquier página web que se pueda escuchar online, pues ahí también, y si no, pues en los podcasts que vamos colgando semana a semana de todos los programas que vamos emitiendo y grabando aquí en los estudios de Sin Chiliquirratia, aquí en Errenteria Orereta, y desde aquí saludamos, como no, a nuestros colegas, amigos de Radio Gallinera en Valencia, Radio Topo en Zaragoza, que son nuestros amigos más lejanos, y luego pues la gente que nos escucháis, pues eso, pues aquí en Rentería, en Donosti, Lasarte, Andoain, venga, más pueblos. Tolosa, Irún, Oyarzun, Espasaje, Lezo, bueno, venga. Programa de hoy, seguimos con nuestra Gaisca, con nuestra segunda cajita de singles editada por el sello Bumpy Soul. Sí, le estamos sacando partido, ¿eh? Bueno, y bueno, se quedarán algunos temas colgados. Yo creo que hoy le vamos a dar carpetazo a este repaso, porque esta es la... Inauguramos la segunda caja. Y yo creo que ya daremos carpetazo. Ya la semana que viene, además, adelanto que viene nuestro fotógrafo, José Areta Goñi, con nuestro programa de versiones originales contra versiones. O sea que, nada, hoy acabamos ya con este repaso de la caja de Bumpy Soul, y que edita en formato singles, una caja súper chula, viejos temas del sello King Records y su subsidiario Federal Records. Bueno, ya dicha y hechas las presentaciones, y después de la fanfarre nos metemos en arena. We'll be right back. y arrancamos. Vamos con nuestro primer single de esta segunda caja, que es volumen cuarto. No han hecho más, que yo sepa, no han hecho más, más ediciones, los de Bumpy Soul, así en este formato de 10 singles. En cuanto saquen otro, aquí uno estará dispuesto a rascarse el bolsillo. Vamos con Little Joy Washington, es nuestro primer protagonista, nacido en Houston en el año 39, empieza a tocar la trompeta con solo 9 años y con 15 años comienza a porrear la batería en la banda dirigida, Gaisca, por un tal Albert Collins. Hombre, ese me gusta a mí. Sabía. Cuando le da por imitar al fenómeno local de blues, Joe Guitar Hughes, es el momento en el que empieza a ser conocido como Little Joy, sobre todo debido a su baja estatura. Tras un breve aprendizaje en varios locales de blues en la ciudad de Houston, realiza una gira con Roscoe Gordon. Después trabaja para el grupo de Cecil Harvey, actuando entre Texas y Nevada. Su recorrido sigue en El Paso y una temporada en un garito en Juárez, México, que es donde conoce al grupo The Champs of Tequila, grupo que le lleva hasta el sello discográfico Donna Records. Y es en 1963 cuando regresa a Los Ángeles para grabar para el sello federal el single, en cuya cara B encontramos este título, este tema, Bossa Nova and Grits. Pues ya estábamos aquí pensando, ¿dónde está aquí el Bossa Nova? Pues el Bossa Nova estaba en ese sonido de la flauta de este tema de Little Joy Washington. Vamos con el siguiente tema, con Jimmy Nolan, un nombre para muchos desconocido y sin embargo que tiene una buena colección de riffs que muchos hemos disfrutado, ya que fue durante muchos años el guitarrista de la banda de James Brown, es decir, que fue uno de los fundadores del sonido funk en la guitarra. Jimmy Wilson, que tuvo cierto éxito con un tema llamado Timpan Alley en 1953, le ofreció trabajo en su banda, por lo que tuvo que mudarse a Los Ángeles, donde trabajó en sesiones de otros artistas como Mont Easter en el sello Aladdin Records o el conocido saxofonista Chuck Higgins en el sello Do Tom. En 1955 graba su primer single en el sello Elko Records. Entre el 56 y 57 grabó 5 singles para el sello Federal, donde se vislumbraba su talento guitarrístico. Tampoco lo hacía mal como compositor o cantante. Aún así, los singles que iba publicando pasaron bastante desapercibidos. En el 57 pasó a formar parte del Johnny Otis Show, para quien había grabado con anterioridad 2 canciones en el sello Dick Records, el sello de Johnny Otis, pero no vieron la luz hasta unas cuantas décadas más tarde. Permanece durante 2 años en el grupo, tocando todos los clásicos con su peculiar sentido rítmico, y después grabó un single en el 59 del sello Fidelity Records. A continuación pasa a formar su propia banda, la Jimmy Nolen Band, y con esta banda dio cobertura a muchos otros artistas, sobre todo en el circuito californiano, hasta que pasa a acompañar a George Harmonica Smith, y al final, y llegamos ya hasta el final de esta historia, en el 65 se convierte ya en el guitarrista de James Brown, donde se ganó el apodo de Chunk por su peculiar sonido rítmico. Vamos pues con este artista, con este guitarrista, Jimmy Nolen, y el tema publicado en Federal Records en el 56, The Way You Do. Bueno, pues acabamos de escuchar a Jimmy Nolen, recordar este guitarrista y cantante que luego fue uno de los músicos más importantes en la banda de James Brown. Vamos ahora con Little Esther, o lo que es lo mismo, Esther Mae Washington, que es descubierta con solo 13 años por Johnny Otis. Y aparte de unirse a la orquesta de Johnny Otis, empieza a grabar para el sello Savoy Records junto al grupo de Robbins en el año 1949. Cosecha varios éxitos en listas de rhythm and blues cuando muchos de sus compañeros empezaban la escuela secundaria. Cuando el productor Ralph Bass abandona el sello Savoy para fichar por Federal, Little Esther es una de las primeras artistas que le acompañan. Graban Federal Records 32 temas y a pesar de trabajar con el mismo productor, de grabar con varios de los músicos que le acompañaron en el sello Savoy Records, la banda que no era otra que la banda de Johnny Otis, e incluso contar con algunas canciones escritas por una de las parejas compositoras más famosas seguramente de todos los tiempos, como eran Jerry Leiber y Mike Stoller, no llega a tener el éxito que recogió en el sello Savoy Records. Al igual que en esta etiqueta, cuenta con varias colaboraciones masculinas, como era el caso de Bobby Nunn, de los Dominos, Little Willie Littlefield o Mill Walker. Bumpy Soul nos ofrece esta canción, editada en el sello Federal Records en el año 53, titulada Cherry Wine y compuesta por el mismo Henry Glover. You got to make up your mind between me and the cherry wine. You got to make up your mind between me and your cherry wine. sugar. You say you love me 'cause I'm so sweet, but your cherry wine must have me beat. I bet they'll soon find you cross some railroad track. Wine, wine, wine, sweet wine all the time. You're gonna have to choose between a me and your cherry wine. Your belly thinks your throat's been cut. Wine, wine, wine, sweet wine all the time. You're gonna have to choose between a me and your cherry wine. You're gonna have to choose between a me and your cherry wine. You're gonna have to choose between a me and your cherry wine. Sigamos, sigamos avanzando en este repaso a la caja de singles, de 10 singles. No vamos a escuchar todos, lógicamente, porque no nos da tiempo. Y ahora vamos con los Lamplighters, como muchos otros grupos de rhythm and blues de Los Ángeles. Su historia comienza en el Barrel House, ese club del barrio llamado Watts, regentado por el gran Johnny Otis y Bardu Ali. Leon Hughes, Willie Ray Rockwell y Matthew Nelson empezaron como trío en el año 51, aunque posteriormente se les une el cantante de gospel Harris, quedando ya como un cuarteto. El productor Ralph Bass, quien si no, se los lleva a los estudios de Radio Recorders de Hollywood para grabarles en el que sería su primer single en el Federal Records. Siendo un grupo que también le daba a las baladas, su preferencia eran los temas movidos, con ritmo, como este que venía como cara B de este primer single en Federal Records, Bebop Wino. He's just a bebop wino, just a bebop wino, just a bebop wino. Now it's serving time. Just a bebop wino, just a bebop wino, just a bebop wino. All right. All right. Bueno, vamos con Titus Turner, un cantante nacido en Atlanta y que empieza su carrera discográfica en el sello Aladdin Records en 1950 con el tema We're a You. En el sello Ok Records graba hasta 8 temas, entre los que destaca Got So Much Trouble. En este periodo no recoge ningún éxito como cantante, pero sí que saborea las mieles del éxito como compositor, ya que un tema suyo, All Around the World, Around the World, triunfa a la voz de Little Willie John. Incluso Little Milton hace una versión propia de este tema, pero cambiándole el título al de Grits and Groceries. Posteriormente, Little Willie John y Titus Turner unen sus fuerzas para componer el tema Leave My Kitten Alone, que versionaron gente como los Beatles, Elvis Costello o Johnny Preston. Y llegamos hasta el sello protagonista de estas sesiones, estas tres últimas sesiones de Cale Scale Soul, King Records, donde ingresa en el año 57 y en este mismo año publica, y como cara B, el siguiente tema que vamos a escuchar, Hold Your Loving, una composición del propio Titus Turner. Every time I kissed you, you'd never fail. You'd execute my lips and put my heart in jail. Well, hold it, hold your love and hold it. Your tweet cut a dove and baby, please hold the phone. Oh, well, hold it till I come home. The green light means to get up and go. The red light means to take it slow. The yellow light means to take your time, 'cause I got to have your loving all the time. Well, hold it, hold your loving, holding, oh, your tweet turtle dove, hold it, baby, hold it, baby, hold it. Oh, well, I hold it till I come home. You know I love you, baby. I love you with all of my mind. You know darn well, baby. You're my heart's delight. 'Cause when my lip I jump, I'm gonna climb a tree. I can see everything that you're doing to me. I really love you, baby, love you every ounce. And I love you, sugar, till the meatballs bounce. Well, hold it, hold your love and hold it. Your tweet to the dove, baby, please hold the phone. Oh, well, hold it till I come home. I can see everything that you're doing to me. I really love you, baby, love you every ounce. And I love you, sugar, till the meatballs bounce. Well, hold it, hold your love and hold it. Or your tweet, turtle dove, baby, please hold the phone. Oh, well, hold it till I come home. Hold your love and all night long. Hold your love and all night long. Hold your love and all night long. Hold it till the cows come home. Es una manera de vivir, un estilo. Siempre ha existido y existirá, porque nos apasiona el rhythm and blues y el soul. Y además lo hacemos aquí, en Sintilic y Ratia. Cale Scale Soul, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, en la 100.0 de la FM. Had enough. away and stop a knocking. Hear what I say and stop a knocking. Stop knocking. Stop knocking. Stop knocking on my door. Stop a knocking. Hear what I say and stop a knocking. Stop knocking. Stop knocking. Stop knocking on my door. El espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí, en Cales, Cale Soul. Hola, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, hoy vamos rapidito. Y seguimos aquí con las baladas de blues. Dije hace ya 3 semanas, creo, 4 semanas, que íbamos a retomar aquí un disco que está muy bien, la verdad, no tiene desperdicio. Y bueno, en esta ocasión vamos a escuchar a Muddy Waters, uno de los clásicos, con un tema titulado Little Girl. Sin más dilación, vamos a ello. Tell me your name. Little girl, won't you please, ma'am, tell me your name. Well, you know, I ask you all these questions, woman. blues clásico en toda regla. Bueno, hoy para aprovechar el tiempo, pues no vamos a hablar tampoco demasiado. Esta canción era Little Girl de Muddy Waters. Y la segunda que vamos a escuchar hoy va a ser Wednesday Evening Blues de John Lee Hooker. You know she left me one Wednesday evening when the sun was sinking low. She left me one Wednesday evening when the sun was sinking low. She said goodbye, goodbye, Johnny. She said, I'm leaving you now. I said, baby, don't forget, darling. Little Johnny is the father of your child. Please don't forget, baby. Little Johnny Lee is the father of your child. I think about you, baby. Yeah, but when the evening, when the sun be sinking low. She been gone, people, 1 year today. She been gone, she been gone, people, 1 long year today. I think about it every Wednesday. Yeah, baby. Yeah, this time. Would you? Oh, I think about him. Yeah, baby. Yeah, this time. Eso era blues. Bueno, espero que os haya gustado a todos y todas. Y sin más, dejo paso a otra vez a David. Gracias, Gaisca. David Soul, que le llamo yo. Bueno, y... David Soul. Por cierto, había un artista, un actor que era David Soul. David Soul. ¿Sabes quién era? Yo creo, me parece. Tengo que verlo. ¿No era el de Starkey Hutch? No, ah, me pero. Parece que sí, David Soul era. Ah, sí, David Soul. Yo creo que sí. Pero no sé, yo creo vamos que. Vamos a investigar. De todas formas, yo creo que te distingues. Más guapo que tú no era, ¿eh? No, y, yo tengo mejor coche que él. Bueno, pues seguimos. Bueno, venga, vamos a seguir con esta maravillosa caja editada por Bumpy Soul. Y vamos ahora con Camille Howard. Una cantante con una gran habilidad vocal y una brillante técnica al piano, como lo vamos a comprobar. Hacia 1943 se une al considerado abuelo del rhythm and blues Roy Milton y el trompetista Jose Shapp para formar el trío Roy Milton Trio, que en el año 45 fichan por el sello Jukebox, germen de uno de los sellos considerados creadores del rock and roll, Specialty Records. En diciembre de ese año, Roy Milton y su nuevo grupo, Solid Senders, entre los que se encontraba nuestra protagonista, Camille Howard, publican en Jukebox su primer éxito, R.M. Blues, que alcanzó número 2 en listas de Rhythm and Blues. En el sello Pan American, publica su primer single como vocalista en solitario. Mientras Roy Milton rompe su acuerdo con el dueño de Jukebox, Art Rupe, y funda su propio sello, Milton Records, en el que Camille corta un único single. Pero Milton vuelve de nuevo a Specialty Records y ahí Camille participa en casi todas las sesiones de grabación de Roy Milton para Specialty. Pero además ya va empezando a publicar algunos singles como vocalista en solitario hasta alcanzar un total de 14 entre los años 1948 y 1952. Temas como You Don't Love Me, Fiesta in Old México o Money Blues fueron algunos de esos títulos que llegaron a entrar en listas de éxito. Y en el 53, Camille Howard se traslada hasta Federal Records para publicar tres singles, de donde rescatamos esta cara B, publicada en el año 53 y titulada You're Lower Than Amor. Escuchar a nuestra cantante Camille Howard. Y aquí, por cierto, nuestras fuentes han investigado y efectivamente David Soul era el de Starkey Hutch. ¿Y quién era? A veces era Hutch, el rubio. David Soul, el rubio, era Hutch. Ah. David Hutch era Starkey, el moreno. David Soul, Soul era. Soul David. No me líes, Gaista. David Soul, Soul, el cantante, el artista, mejor dicho. Era de Starkey. Solo Starkey era Hutch. Bueno, venga, que no me estáis viendo. Venga, vamos a seguir. Aquí, en tanto, estamos mezclando ahí temas. Bueno, están investigando, ¿eh? Están investigando. A ver si conseguimos. Starkey. Starkey era el rubio, David Soul. A ver. O sea, yo soy Starkey. Ah, pues. Y tú eres Hutch. Ah, vale. Tiempo muerto. Venga, vamos a seguir. Arrancamos. Venga, seguimos. Ahora con Winoni Harris, nacido en Nebraska en el año 1913. Ayer. Siempre fue considerado un artista extrovertido y ya desde adolescente trabajó en diferentes clubes como bailarín y como maestro de ceremonias. A principios de la década de los 40 empezó a trabajar en algunos clubes del Harlem de Nueva York y es aquí donde comienza a cantar blues. Descubierto por el cantante Lucky Millinder, graba con su banda el gran éxito Hugh Threw the Whiskey in the Well en el año 45 para el sello Decca Records. Tras grabar para varios sellos independientes, firma con el sello King Records en el 47 y obtiene en esta etiqueta su éxito más reconocido, Good Rockin' Tonight. Permanece en el sello King hasta el año 54 y tuvo muchos lanzamientos potentes de rhythm and blues, a menudo cambiando de banda para mantener la frescura, pero fue perdiendo poco a poco la popularidad a medida que las estaciones de radio ignoraban su material, a veces considerado como demasiado atrevido. Siempre muy influyente, grabó en un estilo más rockero para el sello filial de Atlantic, Atco Records, en 1956, antes de ir a Roulette Records para volver un poco al material que editaba antes. Pero nosotros, repasando esta segunda caja de singles, con temas editados en King y Federal, nos vamos a detener y a disfrutar con este Good Mambo Tonight, publicado en King Records en el año 55. Well, you heard the news, there's good mambo tonight. Don't hold my baby tight as you can. Tonight she'll know I'm a mambo man. Have you heard the news, there's good mambo tonight. Have you heard the news, everybody's gonna mambo tonight. Gonna hold my baby tight as you can. Tonight she'll know I'm a mambo man. Have you heard the news? There's good mambo tonight. Mambo with you and me. Heard the news, there's good mambo tonight. Well, sweet Georgia Brown, Sister Sue, the deacon's wife, his grandfather too, they'll be there jumping like mad. They hear that mambo and feel so glad. Heard the news, there's good mambo tonight. Have you heard the news? There's good mambo tonight. En la década de los años 40, tras la muerte de su madre y la desaparición de su padre, Roy Brown, que es nuestro siguiente protagonista, se traslada a Los Ángeles y después de descartar la idea de ganarse la vida en el boxeo, por no soportar la visión de la sangre, empieza a participar en algunos concursos de cantantes. El dueño de un local tejano le contrata y crea un grupo con el que interpreta canciones de Frank Sinatra, los INK Sports o de su admirado Bing Crosby. De vuelta a su Nueva Orleans natal, compone el tema Good Rockin' Tonight, que se le ofrece a Wynonie Harris, que es el cantante que anteriormente hemos escuchado. En un principio, este cantante rechaza la canción, pero cuando Brown estaba a punto de grabarla para el sello King, al final Wynonie Harris acepta grabar la canción. Good Rockin' Tonight fue todo un éxito, incluso el mismo Elvis Presley la interpretó poco después. Así empieza Roy Brown a publicar en el sello Deluxe algunos temas, entrando en listas de éxito como Long About Midnight o Boogie At Midnight. Ya en el año 50 compone uno de sus temas más emotivos, Hard Luck Blues, que evocaba la figura de su difunta madre, y en el 51 obtiene otro éxito con el tema Big Town. A partir de entonces empieza la difusión del rock and roll, nacen nuevos ídolos y empieza la crisis de muchos artistas que precisamente fueron los precursores de este estilo. Early in the morning, about the break of day, the woman I love, she ran away. Oh, come come back, baby. Come on, bring my loving back home. 'Cause you're gone, you've been gone, gone too long. Late in the evening, when the sun goes down, I'm all alone, not a soul around. ¿Tiene pan blanco? Sí. Yo quiero un poco de pan blanco tostado, por favor. ¿Con mantequilla en la tostada? Encanto. No, señora. Seca. ¿Tiene pollo frito? El mejor pollo frito del estado. Tráigame 4 pollos fritos y un refresco de cola. ¿Pechugas de pollo o muslos de pollo? 4 pollos fritos y el refresco. Y la tostada de pan blanco, por favor. ¿Quiere algo de beber con ella? No, señora. ¿El refresco? En un minuto. Tenemos a 2 tipos ahí fuera vestidos como si fueran traficantes de diamantes. ¿Cómo qué? Como si fueran de la CIA o algo parecido. ¿Qué quieren comer? El más alto quiere una tostada de pan blanco, seca, sin mantequilla. Elwood. Y el otro ha pedido 4 pollos fritos y un refresco de cola. Y Jake, los Blues Brothers. Hola, Jake. Matt. Hola, Elwood. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Matt. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue la cárcel? Fatal. Los martes te dan un horrible bistec a la pimienta. No será tan malo como la sopa de la cárcel federal de Terre Haute. O que la harina de avena de la prisión de Cook County. Oh, todo es bastante malo. Matt, yo y Elwood estamos reuniendo de nuevo a la banda. Te necesitamos a ti y a Blue Lou. Oh, muchacho, no hables así en este sitio. Mi mujer me matará. Señora, comprenda que esto es más importante que cualquier problema doméstico que pudiera usted experimentar. Matt, ¿de qué diablos está hablando? Oh, no te enfades, cariño. No me vengas con esas, Matt. Tú no te volverás a marchar a la carretera, ni te meterás en más jaleos sucios. Tú vives conmigo ahora. Y no vas a liarte de nuevo con tus viejos amigotes blancos. Pero, tesoro, estos son Jake y Elwood, los Blues Brothers. ¿Los Blues Brothers? ¡Basura! Todavía te deben dinero, estúpido. Señora, ¿se sentiría mejor si supiera que lo que le pedimos a Matt es que nos ayude a cumplir una misión divina? Verá, cumplimos una misión de Dios. ¡No blasfeméis aquí! ¡No blasfeméis aquí! Este es mi marido, este es mi restaurante y vosotros vais a salir por esa puerta ahora mismo sin tu tostada de pan blanco seca, sin tus 4 pollos fritos, sin tu refresco y sin Matt Guitarra Murphy. Bueno, escúchame, yo te amo, pero yo soy el hombre y tú eres la mujer y yo decidiré lo que conviene a mi vida. Piensa bien lo que estás diciendo, piensa bien en las consecuencias de tu decisión. ¡Oh, cierra el pico de una vez! You better think, think, think about what you're trying to do to me. Hola, bueno, sigamos con el programa, con Cales, Cales Soul. Vamos ahora con... ¿No? ¿No? ¿Con Kim Sian? Tendría que meterse ya, venga. Thank you. No podemos acabar este repaso al sello King y a sus filiales Federal Records y Deluxe, que nos ha ofrecido Bumpy Soul a través de esta doble caja de singles cada una, sin hablar de Henry Glover. Si hemos recordado la figura de Sid Nathan, dueño de King Records, debemos, aunque sea de forma breve, mencionar a Henry Glover, verdadero catalizador del éxito innovador del sello discográfico independiente más revolucionario del siglo XX, y siendo uno de los primeros productores y compositores de discos en Estados Unidos, fue un agente de cambio para la población afroamericana en este campo. Director de artistas y repertorio durante la época dorada de King Records, entre 1947 y 1959, Glover buscó, formó y grabó músicos que representaban toda la gama de estilos musicales estadounidenses, incluidos el country, el rockabilly, el rhythm and blues e incluso el funky. Como afroamericano, llevó el sonido de la América negra a una audiencia musical ofuscada por el racismo. Fue uno de los primeros productores en reunir a músicos blancos y negros en un estudio de grabación. Un ingenioso compositor, arreglista y productor que lanzó las carreras de cientos de músicos y ayudó a crear el sonido del rock and roll a mediados de la década de los 50. Los músicos preferían su presencia tranquila, paciente y amistosa a los notorios arrebatos y temperamento del dueño de la etiqueta Sid Nathan. Como músico profesional solía utilizar el solfeo para dirigir ensayos y sesiones de grabación, lo que era especialmente útil para quienes no sabían leer música. Con su gran oído y habilidad técnica, mejoró el equipo de ingeniería de audio y el diseño de estudio en King Records. Glover, ocasionalmente bajo el seudónimo de Henry Bernard, arreglista y letrista, hizo que 39 de sus canciones encabezaran las listas de rhythm and blues en los listados de Billboard. Superó la segregación y el racismo abierto y encubierto en el negocio discográfico para desarrollar un sonido musical exclusivamente estadounidense, rompiendo barreras raciales. Well, I woke up early this morning and the blues all around my bed. I wanted to ask a question here, and this is what I say. You're talking about love, love, love. For a happiness, you're talking about love, love, love me. Dreams, love, love, love me. But you don't know what it means. Don't know what it happiness. You're talking about love, love, love, love. And dreams, love, love, love, love me. But you don't know what it means. No, honey, you don't know what it means. Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. volao. Volao, volao, me tiene volao. Volao, volao, la quiero volao. No necesita que le mande flores, que le escriba versos, tampoco los quiere. 18 años y llena de vida, que cuando la beso, mira su cuerpo se agita y ay. Pero qué loco me tiene María, que mi María me tiene a mí loco, que mi María me tiene volado. Volado, volado, me tiene volado. Volado, volado, la quiero volado.